Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más, un lunes más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El primer lunes con repaso a una jornada liguera de fútbol y es que, como saben, el pasado fin de semana se estrenaba la primera Andaluza Senior con sus dos subgrupos, su grupo 1 y su grupo 2, en este segundo el Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que empató en el día de ayer a un gol ante el Recreativo Portuense en su desplazamiento al Marcos Monge del puerto de Santa María, en un partido del que no han terminado muy contenta la expedición ubriqueña. Un mal partido del conjunto serrano que en este caso pues no le imprimió al partido quizás la intensidad y el ritmo necesario para haber doblegado a un rival que no era nada del otro mundo y que se adelantó en el marcador mediada la primera mitad con un gol en una jugada a la contra que le permitió también hacer su juego y jugar más cómodo. Su juego es encerrarse atrás, achicar balones y casi que verlas venir. No es precisamente uno de los favoritos de los equipos punteros de la categoría. Sí lo es el Ubrique Unión Deportiva, que no estuvo a la altura de su condición en el día de ayer, pero que a pesar de todo pues consigue un punto que puede saber a poco. Les queda la sensación a los jugadores del Ubrique Unión Deportiva de haber perdido dos más que de haber ganado uno, pero nos insisten en que pues en esa primera parte el Ubrique Unión Deportiva casi que no compareció. Como hemos dicho, lo más importante es ese punto que tiene que hacerse bueno con los resultados en casa. Eso es lo que dice, los puntos fuera de casa siempre se hacen buenos, los empates ante rivales quizás sobre el papel inferior, siempre y cuando se consiga ganar en casa, ganar en Ubrique. Y eso es lo que va a intentar el Ubrique Unión Deportiva esta temporada, hacer un fortín del primero Antonio Barbadillo, y en principio este domingo tendrá una prueba de fuego porque recibe a La Roteña, es uno de los candidatos a luchar por el ascenso a la División de Honor. Es un equipo que ha militado en esa categoría, en División de Honor, que perdía esa condición hace dos temporadas. La pasada, pues era uno de los llamados a pelear por la zona alta, pero ya saben cómo se truncó la temporada y finalmente pues no pudo meterse en esos cuatro primeros, aunque era uno de los candidatos firme a ello. Pues será el próximo rival y ya tenemos hora del partido, el domingo a las 4:30 de la tarde. Lo que se refiere a este subgrupo 2, pues resultados positivos para equipos como Jerez Deportivo Fútbol Club B, el Villamartín o la misma Roteña, que consiguieron vencer. No lo hizo el Jerez Industrial, por cierto, que empató a uno en el derbi, digamos, de jerezano ante el Algaida. Y eso en cuanto a fútbol, ahora enseguida vamos a estar con esa crónica del partido, pero también queremos hacer referencia a otras dos cuestiones. La primera es que el Club Briqueño de Pesca Deportiva se proclamaba este fin de semana en Algeciras campeón de Andalucía Corcheo Mar Liga de Clubes. Un título más a su vitrina, es la revalidación del que ya lograban el pasado año y siguen mostrándose como los auténticos dominadores, de esta modalidad de pesca, del corcheo mar. Pues otro, como hemos dicho, otro título más para el club ubriqueño de pesca deportiva. Y por otra parte, en Soria se disputó el Campeonato de España de Duatlón, al que acudió el ubriqueño Rafael Carrillo, que terminó en la posición 38ª de la categoría juvenil con un tiempo de 1 hora 4 minutos 52 segundos. A lo largo de esta semana iremos ampliando toda esta información, porque hoy en principio nos vamos a quedar hablando de fútbol. Y vamos a comenzar en principio con nuestra pequeña crónica sobre el encuentro disputado ayer. Como hemos dicho, Empate a uno entre el Ubrique Unión Deportiva y el Recreativo Portuense en un partido en el que los ubriqueños, la expedición comenta que el equipo no estuvo a la altura. Y eso que comenzó bien, salió bien al terreno de juego, a los cinco, en los primeros compases, a los cinco minutos ya gozaba de una oportunidad protagonizada por Peluca, que, bueno, a pase de Fran recibió en el área, pero en vez de rematar de primeras, que quizás hubiera sido la mejor opción, se escoró un poco a la izquierda y desperdició esta ocasión. Pero eso fue un espejismo, fueron tan solo cinco minutos, porque a partir de ahí el equipo se diluyó. El equipo no acertaba, no combinaba, no le ponía, no ganaba balones, como hemos dicho, le faltaba intensidad. Y así, en una de las pocas aproximaciones, por no decir casi la única de esta primera mitad, el conjunto del Recreativo Portuense se adelantaba en el marcador en una contra rápida en la que el jugador Caraballo del Recreativo Portuense le ganaba la espalda a la defensa ubriqueña, y ante la salida de Miguel pues optaba por una vaselina y batía y ponía el 1-0 en el marcador. Tras eso, poco más dejó esta primera mitad. Eso sí, un par de ocasiones. La primera, un lanzamiento de falta, un libre directo en la frontal del área a cargo de Paco, que se estrelló en el larguero. Y otra jugada, bueno, pudo suponer el empate, pero también el conjunto de Recreativo Portuense tuvo una muy clara, una jugada muy clara, en la que, bueno, pues un jugador de Recreativo Portuense conseguía rematar un balón dentro del área, un cabezazo dentro del área, que en este caso era Beni el que lograba sacar bajo palos en última instancia. Así se llegó al descanso. Aparte de esto, ya decimos, la propuesta portuguesa eran solo balones largos y achicar desde atrás. El descanso, Miguel Domínguez mueve el dibujo, mueve el banquillo también, opta por la defensa de tres y por poner más gente arriba. Y nada más comenzar, pues dos claras oportunidades. Una de Parra, a pase de Paco, cuyo disparo se fue fuera. Y otra de Miguelín, también a pase de Paco, un pase de la muerte. Miguelín desde el punto de penalti, cuyo tiro pues paró el meta portuense con el pie. Poco después llegaría la jugada polémica, un posible, bueno, posible no, fue un penalti porque finalmente el árbitro lo decretó como tal. Una posible falta sobre Parra en el área del Recreativo Portuense, que el colegiado decretó como penalti, como decimos. Fran fue el encargado de lanzarlo y con un tiro, un lanzamiento pegado al palo derecho de la portería, puso las tablas en el marcador. El Ubrique Unión Deportiva, que parecía que había reaccionado, que había superado ese mal juego de la primera mitad y que en la segunda pues daba avisos con este gol de penalti a la remontada, pero nada más lejos de la realidad. A partir de ahí, poco más, muchas parones, muchas interrupciones, mucha falta por parte del Recreativo Portuense. El Ubrique Unión Deportiva no terminó de encontrar su juego y finalmente se tuvo que conformar con ese empate, con ese punto que puede saber a poco, a priori, porque se esperaba que el equipo debutara con una victoria ante uno de los conjuntos que en principio estaría llamado a pelear por la permanencia. Esa es la crónica del partido, pero nosotros vamos a hablarlo, como siempre, vamos a comentarlo con uno de sus protagonistas, y en este caso hablamos del entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Miguel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Estreno del Ubrique Unión Deportiva en Liga y un puntito fuera de casa. ¿Cómo valoráis el empate logrado ayer en el Marcos Monge? Pues la verdad que el punto, tenemos que dar las gracias por el punto, ¿no? Puesto que el partido nuestro fue nefasto y la verdad que creo que demasiado premio nos traímos para la actitud y la apatía que mostramos en el terreno de juego. Era de esperar que no fuera un partido vistoso, viendo los antecedentes en los enfrentamientos entre ambos equipos, pero ¿qué fue lo que os planteó esta ocasión el rival? ¿Lo de siempre? Sí, ¿no? Ellos plantearon su partido como sabíamos cómo iban a jugar, ¿no? Los conocemos y la verdad que la primera parte nuestra pues fue totalmente nefasta, ¿no? Donde es que creo que ni comparecimos allí, ¿no? En el puerto, ¿no? Empezamos bien, parecía, tuvimos allí, empezamos en campo rival, tuvimos una ocasión clara de Peluca porque robamos muy arriba, ¿no? Pero la verdad que fue un espejismo, puesto que la primera parte nuestra, hablando literalmente, fue un verdadero desastre, ¿no? ¿Y a qué se le achaca? ¿A falta de ritmo? No, falta de ritmo no. A lo mejor un falta de ritmo puede ser cuando queden 20 minutos porque estás cansado, ¿no? Uh-huh. Lo primordial es que no tuvimos actitud, una actitud totalmente negativa, donde no enlazamos dos pases seguidos, donde no ganábamos un duelo, donde, en fin, unos primeros 45 minutos para olvidar, ¿no? De lo peor que hemos visto en los últimos años, la verdad. Uh-huh. Y aparte de eso, sin embargo, tampoco, digamos, que de esa situación se aprovechara el Recreativo Portuense, ¿no? ¿Qué equipos tuvisteis enfrente? ¿Hubo en el partido algún equipo, al menos en esa primera parte, algún equipo que se hiciera con el dominio del partido, el control del balón? No, puesto que la primera parte yo tampoco quedé... Nosotros, la verdad, que durante el partido creo que nos tiran dos veces, ¿no? Una que es gol y otra... que en un córner que saca Beni debajo del larguero, ¿no? Una vez que ya estaba Miguel batido y la sacó debajo del larguero, ¿no? Pues la verdad, ya en la primera parte, muchos pelotazos, muchos balones sin sentido, ¿no? Y ellos a lo mejor apretando un poco más, pero sin crear ningún problema tampoco, ¿no? Es más, creo que desaprovecharon de nuestras facilidades. Y luego ya en la segunda, pues sí, ¿no? Como cambiamos un poco, y la verdad que sí, ¿no? Ya en la segunda parte fuimos dominadores completos. Lo que pasa que una vez que conseguimos el empate, pues el partido entró en un proceso que era nada más que paradas, ¿no? Y se paraba por un lado, se paraba por otro, y la verdad que sabíamos que eso iba a ser así, ¿no? No lo pudimos poner por delante, que era lo importante, pero que entonces fuéramos llevados el gato al agua donde nosotros queríamos, pero nada. La verdad que regalamos 45 minutos, y en esta categoría el que los regala los paga, ¿no? Si queremos... y mirar hacia arriba, pues lo primero que debemos hacer es cambiar la actitud que tuvimos ayer y saber que no podemos regalar absolutamente nada, ¿no? Porque tú dices eso, que en la segunda parte la cosa cambió, retocasteis el dibujo, ¿no? Pusisteis más gente arriba y el equipo empezó a generar ocasiones, ¿no? Hasta ese penalti. Sí, la verdad que cuando Chido empezó la segunda parte, pues hablamos, ¿no? Pusimos defensa de tres y empezamos con dos medias puntas, ¿no? Para intentar tener más presencia arriba, que lo conseguimos, ¿no? También creo que la primera parte abusamos constantemente de pelotazos, como te he dicho, sin sentido, ¿no? Balones largos que no sabíamos ni a dónde iban, ¿no? Era intentar enlazar jugada, que es lo que hicimos, ¿no? Así tuvimos nada más que empezó la segunda parte, ¿no? Un pase de Mario hacia Paco, que con la cabeza de Azola Parra, que golpea a Mario y la echa afuera, ¿no? Luego otra buena jugada, que Paco llega casi a esta línea de fondo y la pone hacia atrás, y la pena que le cae a Miguel en su pierna mala, en la derecha, ¿no? Le salió el tiro centrado y la paró el portero, ¿no? Así hasta el penalti, ¿no? Donde estábamos ya jugando en campo rival y ellos a lo mejor pegando pelotazos que no querían coger a la contra, pero que tampoco nos crearon ninguna, ¿no? Y la verdad que una vez que pasó el penalti, pues fue muchas interrupciones y así acabó el partido. Un penalti que, por cierto, comentan que es dudoso, polémico. ¿Cómo fue? Sí, ¿no? La verdad que nosotros de donde estábamos parecía penalti y luego nos dicen que no, ¿no? Contacto hubo, ¿no? Lo que no sabemos si es para pitar penalti, ¿no? Pero bueno, una vez te dan, otra vez te quitan, ¿no? Así que no sé, creemos que lo podemos quedar dudoso, ¿no? Y nada, transformamos el penalti y ya luego no, pues no hubo más oportunidades claras, la verdad que no hubo luego más, ¿no? Sí que estuvimos en campo rival, pero no logramos intentar conseguir el 1-2, ¿no? Entiendo ahí por lo que me comentabas antes, porque el penalti fue en el minuto 69, teníais 20 minutos por delante, que ahí ya sí se dejó notar, digamos, esa falta de actividad, esa falta de ritmo, ¿no? No, terminamos bien el partido, ¿no? Terminamos en campo rival, terminamos bien. Lo que sí que te da coraje, pues, en los primeros 45 minutos, ¿no? Con la manera de jugar de los primeros 45 minutos, pues creo que no conseguimos ganarle ni a un equipo infantil o cadete, ¿no? Así que te lo digo todo, ¿no? No ganamos un duelo, no ganábamos un balón, no ganábamos nada, ¿no? Y la verdad que esperemos que haya sido solamente un lazo y que este domingo pues lo podamos corregir dejando los tres primeros puntos aquí en Ubrique. ¿Ellos se conformaron con el resultado, con el empate? Ellos sí, ¿no? Ellos estaban cómodos atrás, la verdad. Tuvimos muchos momentos en la primera parte que colgaban muchos balones frontales, donde sus dos centrales, pues la verdad que se desenvolvieron bastante bien y las sacaban casi todas, ¿no? Luego ya con el empate, pues sí, empezaron ya y yo creo que el punto para ellos, pues sí fue bueno, ¿no? Nosotros, la verdad que un punto después del partido que hicimos, pues también lo tenemos que dar por bueno, ¿no? Pero que creo que en vez de ganar un punto, pues perdimos dos, ¿no? Uh-huh. Es evidente que no terminasteis muy contentos con el rendimiento del equipo porque, lógicamente, del Ubrique Unión Deportiva se espera más, ¿no? Hombre, claro, yo creo que los primeros que no saldrían contentos serían ellos mismos, ¿no? Los jugadores, ¿no? Sabiendo que que no dieron lo que tienen que dar, ¿no? Creo que además yo se los di a ellos y ellos lo saben, ¿no? Que no se hizo lo que se tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, son un partido también después de mucha inactividad, ¿no? No es lo mismo que empezar ya a competir que hubo un partido amistoso, y la verdad que esperemos que sea solo nada más que este domingo, ¿no? Cuando hemos pegado, ¿no? Porque lo que sí está claro que competir este equipo, si tiene una seña de identidad, es la competitividad, ¿no? La verdad que ayer, por ejemplo, por la primera parte, pues no competimos, ¿no? Y en el momento que debemos de competir, pues está claro que somos un equipo mediocre, ¿no? Y nos puede ganar cualquiera, igual que nosotros si competimos le podemos ganar a cualquiera, ¿no? Es el mismo equipo, tenéis que buscar esa seña de identidad que ya el año pasado os dio tan buen resultado, ¿no? Sí, claro, nosotros sabemos la línea que tenemos que seguir, ¿no? En el momento que nos salgamos de ella, pues pueden pasar cosas como ayer, ¿no? Porque a lo mejor ayer la primera parte, de la manera que salimos al campo y nos coge otro equipo más fuerte, pues a lo mejor en la primera parte está el partido finiquitado, ¿no? Pudo ser así, lo que pasa que tuvimos la fortuna de que Beni pues sacó el balón debajo del larguero, que era el 2-0, ¿no? Que creo que si se fueran puestos 2-0, pues fuera así la sentencia, ¿no? Y creo que no fuéramos tenido mal para poder remontar. Por cierto, permíteme hablar también de la anécdota del partido, que protagonizada por un jugador recreativo portugués que saltó al campo con mascarilla y el colegiado le obligó a quitársela. No queda muy claro todavía este asunto, ¿no? De si te la puedes poner, si no te la puedes poner, si te van a obligar o si no. Bueno, la verdad que nosotros no lo sabemos, ¿no? Lo que sí está claro es que el jugador, cuando hizo el cambio, entró sin mascarilla, ¿no? Se la puso una vez dentro del campo. Y ahí también fue uno de los parones que te he comentado anteriormente, ¿no? Allí estuvimos parado el partido casi 5 minutos. Estuvo parado en que si no me la quito, te la quitas, porque... Parece una triquiñuela, más que otra cosa, ¿no? Para perder tiempo. No sabemos, ¿no? Porque tampoco en ningún lado te dice que no pueda jugar con la mascarilla, ¿no? No que estemos criticando al jugador, ¿no? Pero la verdad que el árbitro dijo que no se podía, pero tampoco hacía nada, ¿no? Y así nos pegamos allí casi 5 minutos. Luego también en el penalti estuvo para el partido por lo menos otros 5 o 6 minutos, ¿no? Porque se lesionó el portero de ellos, ¿no? Y luego te dan descuento de 4 minutos, pues luego te quiero decir, ¿no? Para un trasparón, pues no es lo que menos nos convenía a nosotros, ¿no? Nosotros lo que le estábamos diciendo que o le quitaba la mascarilla, o echaba amarilla, pero porque decía que no tenía que tener la mascarilla, ¿no? Pues entonces, venga, le echa su tarjeta, que se salga o que se salga y... Pero que esto continúe, ¿no? Nos pegamos allí 5 minutos, luego otro parón de otros 5 minutos, pues que era o no, pues se nos untó todo, ¿no? Pero que la verdad que el punto, te lo vuelvo a decir, tiene que ser... Nos tenemos que dar un canto en los dientes, ¿no? Para el partido que realizamos, pues traernos un punto. Y esto de los parones, aquí con el Recreativo Portuense llueve sobre mojado, no sé por qué se permite, ¿no? Tanto. Sí, lo sabíamos, ¿no? Nosotros lo sabíamos, lo hablamos en el descanso, que iban a intentar parar el partido, ¿no? Que nosotros lo que teníamos que hacer es jugar y esto, claro, ¿no? Pero llega ya un momento que también te desquicia un poco, ¿no? La verdad que si él no te lo dice, ¿no? Si fuéramos estado por delante, pues las cosas cambian, ¿no? Que debemos de mirar más hacia nosotros, hacer autocrítica y ver que lo que hicimos en la primera parte pues no se puede volver a repetir. Lo de siempre, quedarse con lo positivo, que en este caso es el punto, pero bueno, es lo que tú comentas siempre, si es positivo es bueno si se gana en casa. En esta liga va a ser fundamental hacerse fuerte en casa y no dejar escapar ningún punto si se quiere aspirar a estar arriba, ¿no? Hombre, eso está claro, ¿no? Este punto, si tenemos la fortuna de domingo conseguir los 3 puntos, pues puede ser bueno, ¿no? Ahora, si no conseguimos los 3 puntos, pues el lunes lo miraremos de otra manera, ¿no? Y pensaremos que perdimos 2 puntos, ¿no? Aunque yo creo que los perdimos porque creo que es un campo donde podíamos haber conseguido los 3 puntos, ¿no? Habiendo un equipo y otro y viendo cómo fue el partido, ¿no? Porque si es que lo damos todo y consigue el empate, pues nada, ¿no? Mira, está dado todo, nos venimos para Ubrique. Lo que no nos podemos venir es, como digo yo siempre, ¿no? Es pensando, él podía haber dado más, ¿no? Podía haber dado más, ¿no? Hemos salido la primera parte y parecía que estábamos jugando, creo que estábamos jugando en el portal en vez de en el puerto, ¿no? Porque la verdad que es que ni aparecimos la primera parte, ¿no? Y siempre, pues, no vas a tener la fortuna de remontar partido, ¿no? Porque haga las cosas mal en 45 minutos, que es lo que no podemos permitir, ¿no? Regalar 45 minutos, ¿no? Si el rival es superior, pues vale, ¿no? Le damos la enhorabuena y fuera. Pero porque tú tengas una desidia o la actitud que tuvimos en esos primeros 45 minutos, no se puede permitir. Lección bien aprendida que tienen Villamartín, Jerez, Deportivo Fútbol Club B, o incluso La Roteña, ¿no? Que han empezado como un tiro, ganando en casa, y precisamente La Roteña va a ser vuestro próximo rival. ¿Qué esperáis para este domingo? Estamos hablando de un histórico, ¿no? Que el año pasado, hace 2 temporadas descendía a esta primera andaluza, que aspiraba a principio de temporada a ascender. El año pasado, pues, fue la temporada como fue. es un aspirante, es un rival duro, ¿no? El gallito del grupo, ¿no? Es un equipo para poder conseguir el ascenso, ¿no? Un equipo de los mayores presupuestos y la verdad que va a ser de los partidos más complicados que vamos a tener, ¿no? Ahí es donde hay que ver nuestro nivel y lo que sí estoy seguro es que si competimos vamos a tener nuestras opciones, ¿no? Si no competimos, pues cualquier equipo nos puede ganar, ¿no? Se llame Roteña, se llame RP, se llame El Torno, se llame yo qué sé, cualquiera, ¿no? Y no estamos a nuestro nivel, somos un equipo mediocre, ¿no? Así que lo que tenemos que dar es nuestro máximo nivel y nuestra seña de identidad, ¿no? La primera es competir y competir, ¿no? Uh-huh. Así que si lo hacemos, pues los tres puntos se pueden quedar perfectamente aquí en Ubrique, ¿no? No le tenemos respeto, pero no miedo, ¿no? A la Roteña, ¿no? Uh-huh. Tú ves a los jugadores enchufados, ¿no? Y concienciados, ¿no? Con este inicio de liga y lo importante es que es porque, como tú comentabas, siendo un grupo tan pequeño, comenzar con mal pie casi que te condena a estar ya con esa presión de salir de la zona baja, ¿no? Claro, una liga muy corta y sabemos que los comienzos son los que te hacen ir pasito a pasito durante todo el año, ¿no? No lo mismo comenzar ganando los dos o tres primeros partidos que meterte ahí abajo, ¿no? Aunque esto es muy largo, ¿no? Y va a ser una categoría bastante competitiva, ¿no? Donde cualquier equipo pues, le vamos a poder ganar a cualquiera, ¿no? Así que ahora el primer partido aquí en casa, creo que hay que olvidarlo del domingo, ¿no? Prepararnos bien esta semana para el domingo y intentar conseguir los tres puntos aquí, ¿no? Así que no nos queda otra, ¿no? Nada más que trabajo durante la semana e intentar llegar en las mejores condiciones al domingo. ¿Recuperarás algún jugador para este domingo? Sí, vamos a intentar, por ejemplo, recuperar a Aníbal, ¿no? Que era una de las bajas, una baja importante, se nota, ¿no? Así que vamos a intentar tenerlo este fin de semana, a ver si lo podemos recuperar durante esta semana, esperemos que sí, y si no, pues tendremos que poner otro compañero, ¿no? La verdad que te lo vuelvo a decir, ¿no? Pero aunque lo principal de mis jugadores es la falta de actitud que tuvimos ayer, ¿no? Y si no se vuelve a repetir, creo que no hay que dudar de ellos, ¿no? Miguel, a Gago, por ejemplo, ¿cuántos partidos le quedan? Pues con el pasando el Gallego le quedan todavía tres partidos, ¿no? Arrastra la sanción de cuatro partidos del año pasado. Y la verdad que otra va importante, ¿no? Pero bueno, va importante son todos los que no pueden estar un domingo en el equipo, ¿no? Tanto Gago, Aníbal, Pepito, Manolito, ¿no? Uh-huh. Aquí todos vamos en el mismo barco y todos somos importantes, ¿no? Así que el que no esté, pues claro que se echa de menos, ¿no? Igual que el que está, ¿no? Así que vamos todos en el mismo barco y yo soy uno de los que me guste nombrar a jugadores concretos y sin más el grupo, ¿no? Así que si no está uno, pues estará otro, ¿no? Así que lo importante es que también cuando ya podamos estar todos, ¿no? Y ya para despedirnos, el partido se juega este domingo a las 4:30 en el Antonio Barbadillo y, bueno, vamos a recordar, si te parece bien, el protocolo para acceder al Antonio Barbadillo, el límite. Estaba puesto en 200 espectadores, si no me equivoco, y además tienen que estar todos sentados. Se aconseja ir con tiempo y sobre todo a los aficionados que sean comprensivos y pacientes, ¿no? Sí, claro, pues mientras más pronto lleguemos mejor, ¿no? Pues todo que hay que estar realizando el protocolo del COVID y hay que estar apuntando los datos allí y lo que pretendemos es que no haya muchas aglomeraciones en la puerta, ¿no? Así que si lo hacemos bien como se hizo la otra vez, pues no habrá problemas, ¿no? Esperemos que a lo mejor pues todavía no estamos seguros del aforo total que vamos a tener. Uh-huh. Ya lo iremos comunicando en el momento que lo vayamos haciendo durante la semana. Lo que sí está seguro que por ahora mismo son 200, ¿no? Esperemos que a lo mejor de aquí al domingo pues podamos meter más gente, ¿no? Y una vez que podamos meter más gente pues hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Hay que tomar la temperatura, hay que lavar de nuestras manos, saber que hay que estar sentado durante todo el partido, ya más o menos pues las normas están también allí puestas, ¿no? Así que creo que por ese lado no creo que haya ningún tipo de problema. Todo el tiempo con mascarilla y manteniendo esa distancia. Por cierto, en ese aspecto, ¿cómo fue el partido de ayer? Pues bien, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Realizó el mismo protocolo para entrar, la temperatura, el gel hidrohigiénico para las manos, la mascarilla, la gente sentada, ¿no? En una grada supletoria que había ahí en silla. Es lo que pretendemos aquí también, ¿no? Que si parte de las gradas que tenemos, pues también poder poner sillas para ocupar el mayor espacio posible que haya también allí en el Barbadillo, ¿no? Tenemos un número de abonados que es harto y tenemos que intentar, pues poner la más gente que pueda entrar, ¿no? Pues está claro que todo ello respetando las medidas de seguridad que hay que respetar, ¿no? Así que esperemos que se pueda conseguir más y que no haya ningún tipo de problema. Claro, y en ese aspecto se puede encontrar un socio con la sorpresa de que el aforo se complete y no pueda entrar, ¿no? Pues sí, puede darse el caso, ¿no? Según que sea el aforo, una vez que esté repleto, pues no puede entrar, ¿no? Tampoco sabemos, creemos que no vamos a poner entrada en taquilla, puesto que si le da ahí por todos los abonados, pues son tienen que ser los primeros en entrar, ¿no? No. Así que son normas que hay que cumplir, esperemos que no haya problemas de ese aspecto de que tengamos que dejar gente en la calle, ¿no? Así que vamos a ver cómo va yendo y esperando que todo salga bien, ¿no? Con la colaboración de todos y suponemos que todo salga bien, así que hacemos este llamamiento a los aficionados que se vayan con tiempo, sobre todo que sean comprensivos con esa normativa. El fútbol, obviamente, afectado por esta crisis sanitaria, también se tiene que adaptar si quiere sobrevivir a ella. Miguel, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, muchas gracias y mucha suerte para este próximo domingo. Pues venga, Jesús, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Pues un partido el que se disputaba en la tarde, bueno, en la mañana de ayer, al mediodía de ayer, 12 del mediodía, en el Complejo Deportivo Marcos Monge del Puerto de Santa María. Empate a un gol. El Ubrique Unión Deportiva se presentó puso el siguiente 11 en acción, el 11 titular. Miguel Gómez, el portero, el joven portero arcense, debutaba oficialmente con el Ubrique Unión Deportiva en competición oficial. Y estuvo acompañado por Barra, por Beni, por Mario, por Fran, por Lolo, por Peluca, Juanda, Luis Ru, Carlos Gil y Parra. Ese fue el once titular que puso en liza Miguel Domínguez. En el banquillo, Paco, Juanmi, Juangra, Alex, Fernando, el fichaje del Ubrique Unión Deportiva este año, una de las novedades, el jugador Graza Lemeño, Miguelín y Álvaro Conil, que también volvía a una convocatoria después de varias temporadas, y ayer también tuvo sus minutos en este partido que se disputaba, como hemos dicho, en el Complejo Deportivo Marcos Monge del Puerto de Santa María. La primera jornada nos ha dejado estos marcadores. Jerez Deportivo Fútbol Club 3, el Torno 2009, 0. Villamartín 4, Trebujena 1. Roteña 2, Chipiona 0. Y Jerez Industrial 1, Algaida 1. Hay que tener en cuenta, como hemos comentado, que son solo 5 partidos los que se disputan, porque, como bien saben, esta primera andaluza, en principio, pues está dividida en dos subgrupos en lo que va a ser esta primera fase, y luego pues los 5 primeros de cada grupo disputarán una segunda fase de liga, aunque hay un montón de cosas que todavía no están del todo, ¿no?, concretadas en torno a lo que va a ser el ascenso a esa división andaluza. Bueno, con estos resultados observamos cómo los equipos llamados a estar arriba esta temporada han empezado fuerte y con buen pie. Lo ha hecho, insistimos, como hemos comentado, la Roteña, lo ha hecho el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Villamartín, el filial del Jerez Deportivo, que este año pues también se plantea como uno de los equipos favoritos por entidad a lograr el ascenso de esa división de honor. Por lo tanto, la clasificación tras la disputa de la primera jornada está así: Villamartín 3, Jerez 3 puntos, Jerez Deportivo Fútbol Club 3 puntos, Roteña 3 puntos, Algaida, Jerez Industrial Recreativo Portuense y Ubrique Unión Deportiva 1 punto. El Ubrique sería séptimo o es séptimo. Cierra la tabla Chipiona, Trebujena y el Torno con 0 puntos. Aprovechamos también para repasar los resultados del grupo del subgrupo 1. Cortijillos 2, Balón de Cádiz 2, Tarifa 0, Guadiaro 2, Chiclana 1, Vejer Balompié 0, San Bernardo 2, Grupos Empresas Bazán 0 y Barbate 0, Tesorillo 2. Descansa el filial del Algeciras. Recordemos que este año en los dos grupos hay equipos que en principio habían perdido la categoría o hubieran perdido la categoría la pasada temporada. Eso quedó en suspenso y por eso se cuenta con más equipos de la cuenta, un total de 21 conjuntos en esta primera andaluza. La clasificación en este subgrupo 1 la encabeza el Guadiaro con el San Bernardo, el Tesorillo y el Chiclana Industrial con 3 puntos. Un punto para los Cortijillos, otro para Balón de Cádiz y con 0 puntos tenemos Algeciras, Vejer Balompié, Barbate, Grupo Empresa Bazán y Tarifa. En lo referente a esta próxima jornada, además de este partido que comentábamos entre el Ubrique Unión Deportiva y la Roteña, se darán los siguientes enfrentamientos en el subgrupo 2. El Torno 2009 Jerez Industrial, Trebujena Jerez Deportivo Fútbol Club B, Chipiona Villamartín y Algaida Recreativo Portuense. No, I don't wanna feel it all. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. El repaso a lo que ha sido esta jornada de fútbol. Tan solo un equipo en competición, este Ubrique Unión Deportiva Senior, pero sobre todo la alegría, ¿no?, de volver a retomar esta rutina que tanto nos gusta. Ahora habrá que esperar a que el resto de equipos de nuestra localidad poco a poco vayan comenzando sus ligas, vayan arrancando sus competiciones y de ello, como siempre, daremos buena cuenta aquí en los micrófonos de Radio Ubrique. Lo dicho, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde, hasta mañana. Help the pain when the wave hits.